Silvia, estás saliendo para todo el país, para redes comunitarias. Contanos un poco a los vecinos, a la audiencia, qué es lo que convoca esta marcha y este paro nacional. Este paro nacional nace de una decisión de la Asociación de Trabajadores del Estado, de la cual soy dirigente nacional, de gremios estatales, ya que desde el 10 de diciembre hasta la fecha los distintos gobiernos nacionales, provinciales y municipales han despedido 21.000 trabajadores estatales que se quedaron en la calle sin trabajo. Por eso nosotros, previendo esto, protagonizamos un paro nacional el 3 de diciembre antes que el gobierno anterior se fuera, sabiendo que esto era posible, que se produjeran estos despidos, y volvimos a estar en la calle el 29 de diciembre. Por eso hoy, junto con una infinidad de gremios estatales, estamos reclamando por la reincorporación de los compañeros detenidos. Se anunció, se amenazó con el protocolo de seguridad, tampoco se han convocado las paritarias en todos los gremios, en otros reclamos, ¿no? Sí, estamos también reclamando paritarias libres. Nosotros planteamos que tiene que haber un aumento de un 40% porque ya la inflación que ha comido nuestros salarios, hoy un salario para una familia con dos hijos no puede estar por debajo de los 16.000 pesos, y los salarios, hay muchísimos compañeros que cobran 4.000, 5.000 pesos, entonces estamos exigiendo paritarias libres, un 40% de aumento, y también algo muy importante para nuestra población, para los trabajadores, que es que se respete una vez por todas el 82% bono para los jubilados. Estaba acá Silvia León, secretaria de Organización de Seguridad Nacional. Como escucharán, ruido de fondo, mucho bombo, mucha gente, muchas organizaciones que se han sumado a los convocatorios de los sindicatos con la expectativa, como decía, de no los despidos, paritarias libres. Así que vamos, Pepe, audiencia de todo el país, desde la ciudad de Buenos Aires, de Avenida de Mayo, en medio de la marcha César Valdoni para el informativo Farco.